Hola, muy buenas a todos. Espero estén teniendo un excelente día, noche, depende del lugar y el momento en que estén escuchando este podcast de coaching. Mi nombre es Gabriel Ávalo y este podcast está dedicado a saber cómo puede ayudarnos el coaching a nuestras vidas, tanto en el desarrollo profesional como personal y laboral. Y hablando de eso, los invito a visitar mi página gabrielavalo.com con información relevante sobre estos tres aspectos muy importantes: soluciones, ejemplos y muchas cosas más que les van a servir de muchísima ayuda para mejorar en estos tres campos. Y mi libro en Amazon, Tu Máxima Conquista, mi primer libro sobre el desarrollo personal específicamente. Conócete y empodérate. Vamos a lo nuestro. ¿Cuál es el objetivo de esta práctica, de este podcast? ¿Qué es el coaching y para qué sirve? Pregunta fundamental después de haber tenido el debate con psicólogo versus coach. Primero empecemos con esto. Un poco de historia. ¿De dónde viene el coach? Hay dos debates aquí. En realidad les voy a decir de dónde viene científicamente y de dónde viene de otra forma. De una forma un poco más relevante, pero asociada con otro tema, con otra práctica. Ya lo entenderán. Primero que nada, la parte científica. A mediados de los 70, de los años 70 en Estados Unidos, asociado al deporte, empezó a darse este tema del habla, del coaching, para allá, para acá, para allá, para acá. Hay tres grandes personas que fueron los que dieron la mayor vida al coaching, como que lo hicieron un arte. Básicamente eso, lo transformaron al coaching en un arte. ¿Quiénes son estos? Son los padres del coaching. Timothy Galway, en la parte del coaching deportivo que hablábamos recién, asociado al deporte, específicamente al tenis, él decía y ayudaba a los deportistas en este ámbito que él entrenaba, que su peor enemigo era su propia mente. Tiene mucha razón, porque en realidad el enemigo siempre pensamos esto, lo malo, lo negativo, qué mal esto, no puedo hacer esto, no soy capaz de aquello, qué bruto. Somos nosotros mismos nos autosaboteamos. En el tenis, por supuesto, como en cualquier otro deporte o en cualquier otra actividad en la vida, pasa lo mismo. Uno se autosabotea y por eso no llega a ser la persona que quiere ser muchas veces, o en todos los casos. Después tenemos al otro padre del coaching, John Whitmore, en la parte de las organizaciones. Él llevó el coaching a todas las empresas, a todas las organizaciones, y lo hizo una readaptación de procedimientos para inculcarlo en la parte empresarial, y de ahí nació el coaching empresarial. Y Thomas Leonard es el padre del coaching personal. Lo que básicamente hablamos en todos estos podcasts de coaching, mayoritariamente, el coaching personal, que te ayuda en el desarrollo de tu propio liderazgo, de ser mejor vos, de avanzar, de tener los recursos disponibles. Y fundó la Coach University en 1992, que es la universidad de coaching. La primera universidad de coaching. Se hizo un arte y se hizo una ciencia. Imagínate. ¿De dónde viene la palabra coach? Bueno, a mí me suena, primero que nada, a, por si no conocías cómo se dice sillón en inglés, couch. Bueno, a mí me suena eso, coach, ¿verdad? Pero es un término bastante gracioso. Fue lo primero que me sonó cuando escuché la palabra hace mucho tiempo. ¿De qué viene realmente coach, coach? Viene de un término húngaro, o sea, del país Hungría, que deriva de la palabra coche, de la palabra auto. Coach, coche. Coche, coach. ¿Te suena parecido? Claro que sí. ¿Y por qué de auto? Porque un coche, como todos sabemos, traslada a una persona del lugar A al lugar B. Por ejemplo, tú vas en tu auto desde tu casa a tu trabajo. Tu casa es el lugar A, tu trabajo es el lugar B. Es básicamente eso. Eso es lo que hace el coaching. Traslada a una persona desde el punto donde está a donde quiere estar. Por eso es un coche. Un coach. Después tenemos la parte que decíamos al principio, el debate ese, el debate abierto que hay. En realidad no lo hay, pero lo vamos a dramatizar un poco. El coaching también nació de un filósofo genial que jamás escribió nada de sí mismo, pero uno de sus grandes discípulos se encargó de escribir la historia. ¿De quién estamos hablando? El discípulo era Platón, el filósofo era Sócrates. Sócrates inventó un método que él le llamó maieutica, que consistía en hacer preguntas específicas orientadas a cierto ámbito para que la gente, los jóvenes atenienses de Atenas de esa época, se dieran cuenta de las verdaderas respuestas que ellos tenían en el interior. O sea, Tú tienes un tema que te molesta y esto, y estás mal, y tienes dudas y esto. Sócrates hablaba contigo y te hacía un montón de preguntas sobre ese tema y sobre varias cosas. Entonces tú llegabas a una respuesta, tú mismo. Entonces, eso es coaching. El coaching hace eso. A través de preguntas te va guiando. Entonces Sócrates era sin saberlo, un coach. Un filósofo, un coach y bueno, un montón de cosas más. Un capo el hombre. Entonces, por eso se dice que también se le da atribución a Sócrates que inventó los orígenes del coaching, la base fundamental de la experiencia del coaching. ¿Qué es? Bueno, ya dijimos algo de lo que es, pero vamos a ordenarlo. Es liberar el potencial de una persona. Se basa en la regla fundamental de aprender, no enseñar. ¿A qué nos referimos? El coach va a aprender de ti y tú del coach. Él no te va a enseñar nada. ¿Por qué no te va a enseñar? Porque él no es ni un maestro, ni un consejero, ni un terapeuta. ¿Él qué es? Es un facilitador, un guía, una persona que estimula, que te apoya, te orienta, te acompaña a conseguir tus metas. Ese coach personal traslada a la persona del punto A al punto B. Te voy a dar un ejemplo bien clásico. Suponte que tu meta es correr 5 kilómetros y vas a un coach porque algo te detiene y no sabes qué es. No es mientras los corres. Nunca, nunca los corres, nunca vas. Entonces, o has empezado 1000 veces y has dejado. Entonces vas a un coach para ver qué está pasando ahí en tu cabeza, que no puedes continuar con ese objetivo, no lo puedes cumplir. Entonces el coach lo que hace es decirte, bueno, tu objetivo es ¿cuánto? Mi objetivo es correr 5 kilómetros. 5 kilómetros, bien. Y ahí te empieza a hacer preguntas para ver por qué tú no llegas nunca a correr esos 10, esos 5 kilómetros. Y más, inclusive si después quieres correrlos. Te orienta, te ayuda a llegar del punto A que estás ahora, que es no puedo correr 5 kilómetros, al punto B que es pude correr 5 kilómetros. Va a utilizar preguntas como hacía Sócrates y va a utilizar técnicas específicas para hacerte llegar a ese estado mental que necesitas para motivarte. ¿Entiendes? No te va a enseñar, no te va a aconsejar qué hacer, a recomendar esto es mejor que lo otro, a dar una lista de cosas que tienes que hacer. No, te va a guiar a la mejor de tus propias soluciones que tienes dentro de tu cabeza, porque todos tenemos las soluciones. Lo único que no están tan al alcance de la mano como nosotros querríamos. El coach las saca a la luz. Muy importante, si tienes un tema, dímelo y encontraremos la manera de transformarlo en un podcast muy productivo. Haremos eso. Todo tema que tú tengas lo puedes comentar en alguna de mis redes o en cualquiera de los contactos que tengas conmigo para buscarle la mejor forma de transformarlo en un podcast de coaching muy productivo. No me queda más que pedirte una valoración en iTunes. Si te interesó este contenido, por supuesto, compartirlo en tus redes sociales, visitar mis redes y mi fanpage, dejar comentarios y seguir enterado de todas las novedades que van surgiendo con respecto a esto del coaching y cómo ayuda en la vida de las personas a cualquiera de los niveles que ya hablamos. Les mando un gran abrazo a todos y será hasta la próxima.